Hay que apretar los labios, amasar corazones, callar trampas de olvido, pero no olvidar. Menos tu voz huyente, tu grito hecho grafite, ya y para siempre, murmurando silencios. Hay que arrimar terrones y deshacer metáforas con lo que no nos queda. Hay que abrir la palabra florecida a flor de napalm. Porque la palabra, solo nombro el intento, pero tu voz huyente, tu voz de posta por los tiempos también. Y las palmas en huecos, las palmas ahuecadas todavía, nidos, puños, por quererte siempre.